Incertidumbre es la palabra, Gabriel, ¿no? Buenos días, ¿cómo te va? Hola, Jorge, buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno. Tal cual lo que vos decís. Incertidumbre es la palabra, incertidumbre es saber lo que va a pasar. Vos sabés que, bueno, divino lo que nos pasó el día viernes. Uh-huh. Vamos a decirlo así, ¿no? El día viernes, ¿no? Empezamos la columna y en el medio de la columna fue el gran cambio. Exacto. Ahora, resulta que en el mismo viernes, ¿qué fue pasando durante la mañana del viernes, si querés? Uh-huh. Y después durante todo el fin de semana. Uh-huh. Hubo una conferencia de prensa, el anuncio donde todas las mañanas el jefe de gabinete habla. Uh-huh. En esa conferencia de prensa, en ese que hace Capitanich con Axel Kicillof. Sí, guarda que están en este momento en vivo, ¿eh? Y sí, en cualquier momento nos cambian, así que encárgate vos de eso mientras yo hablo, dale. Bueno, métale. ¿Qué pasó en ese momento? Sí, yo le voy tirando títulos. Podrán, claro, comprar dólares los trabajadores registrados que ganen más de 7.200. Bueno, mira, justamente esa era la cifra que nosotros íbamos a dar. Íbamos a dar una cifra de 7.000. Mirá. Entre otras cosas que íbamos a aclarar. Pero el tema es esto. Vos decías recién incertidumbre. En un momento donde la economía está burbujeando, está caldeándose, donde no vienen inversiones extranjeras, acá lo que hay que llevar es tranquilidad a todo el mercado, a todos los argentinos, llevarle certidumbre. Y lo que hizo, yo te diría, no tanto el jefe de gabinete, sino más bien el ministro de Economía, eso de irse y volver para retarnos a todos, sí, no hace más que hacer lo contrario. Y después agregale, de media mañana en adelante dijeron que el recargo del 20 iba a ser también para lo que sería compras en el extranjero, para el turismo, paquete de turismo, viajes en avión, reservas y todo lo demás. Uh-huh. Sobre el día sábado dieron marcha atrás eso. Uh-huh. Una norma, o sea, hacen un anuncio de una norma que yo tenía, ni siquiera estaba escrita. Uh-huh. Indudablemente, me cuesta encontrar un adjetivo a lo que es este equipo económico, ¿sí? Y no quiero decir gobierno en general, estoy diciendo equipo económico. Me cuesta encontrarle un adjetivo que puede ser negligente, amateur. Alguna vez lo dijimos porque no, es inentendible en gran medida lo que se está haciendo. Están haciendo prueba y error con el bolsillo de los argentinos. Esa es la verdad. Se lanza la flexibilización del cepo, donde hoy a la mañana, hoy ya está en el boletín oficial, donde está la resolución que formaliza, para que voy a mirar el número que no me lo acuerdo, acá está, es la resolución 3583, que tiene fecha 24 de enero del 2014, es muy cortita, tiene solamente 8 artículos, de los cuales 2 son de fórmula, podemos decirlo así, es decir, la norma termina en 5 artículos, donde lo importante es el artículo 1, donde sí dice que hay una percepción del 20% que se aplicará sobre las operaciones de adquisición de moneda extranjera por parte de personas físicas para tenencia. Uh-huh. Si vos hoy, en este momento, en este preciso momento, entras a la página de AFIP, entras con tu CUIT, con tu clave fiscal, a la opción que es operaciones cambiarias, no tenés todavía la posibilidad o el ítem que te diga atesoramiento, tenencia. Solamente te aparece viaje y turismo en el exterior. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa de acá a las 10 de la mañana, porque supuestamente hoy yo ya puedo ir a comprar. Sí, lo que pasó desde el viernes en que estabas haciendo la columna, ahora, con el tema de las páginas de internet, fue, uno tiene que ya a esta altura del partido con el lomo como la tiene con las crisis, fue hasta chistoso. Por ejemplo, ingresabas a las páginas de las casas de electrodomésticos, las tengo capturadas porque íbamos a hacer una nota al respecto, pero finalmente no la hicimos el sábado. Pero vos ingresabas y te decía, en las grandes cadenas que operan en Olavarría, no las de Olavarría, las de afuera, decía página de mantenimiento. El mantenimiento, tal cual. Fuera de línea, vuelvo a reintentar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ingresabas, por ejemplo, pardo.com.ar barra, no me acuerdo cómo era, uno lo buscaba en Google, pero era barra heladeras, por ejemplo, y te aparecían todos los precios. Ahora, querías comprar y te volvía a la página inicial. Tal cual. No andaba nada. No, pero y otra cosa, a ver, que quede bien claro a la gente, no es que estas empresas que vos estás nombrando sean mal, los malos de la película. Pongámonos en el lugar de esta gente, donde hoy no saben con qué precio tienen que trabajar, porque no saben para qué lado va la economía. Claro. Hoy, si vos vendés, pero cuando te digo que vos vendés, te estoy hablando, por ejemplo, lo mismo pasaba con los automóviles. No había lo suficiente. Ahora, el problema es el impacto de los errores, la ineficacia y las contradicciones del gobierno y su equipo económico, que indudablemente a los que más van a afectar es a los pobres. Los desamparados no compran dólares ni ganan lo suficiente para hacer grandes inversiones inmobiliarias. Pero esto que están haciendo afecta a todos los productos de la economía. Y esto no hace más que una suba de precios generalizado, esto atenta contra la inflación, la ausencia de los precios de referencia. Esto está poniendo en marcha un principio de recesión que apareció el viernes, donde se frenaron un montón de operaciones de compra y venta. Los concesionarios no querían vender automóviles. Como vos decías, los retailers no querían vender electrodomésticos. Los acopiadores no querían vender cereales. Pero el verdulero de la esquina no me quería vender rabanito, muchacho. Claro. Ese es el punto. No es que solamente para los grandes. Y parece que la economía real, la economía de todos los días, la economía de la vereda, el equipo económico no la está viendo. Acá empiezan a aparecer muchísimas, pero muchísimas preguntas sobre lo que va a pasar. Está quedando claro que por ahora la reducción del 35 al 20% del anticipo de impuesto a las ganancias para la compra de paquetes turísticos y gasto de tarjetas en el exterior no va. Por ahora no va. Hay que esperar porque dicen que va a ir, pero todavía la norma no está. ¿Por qué digo esto? Está saliendo hoy y la semana que viene están saliendo dos contingentes de olavarrienses de lo que son los cumpleaños de 15 años en Disney. Sí. Con lo cual, muchas de las chicas que se van, se llevan la tarjeta, una extensión de la tarjeta del padre. Durante el fin de semana hervían los teléfonos haciendo preguntas. Claro. Viste, decía, pero miren que todavía no está. O sea, si gasta con tarjeta va a ir al 35, no va a cambiar. Uh-huh. A los que se han ido afuera, la fecha clave, la fecha de cierre de tarjeta. Ahí están apareciendo títulos, Gabriel. El límite superior de compra, ya habíamos tirado el primero, ¿no? Uh-huh. 7.200 pesos, quien gane en blanco 7.200 pesos para arriba puede comprar dólares. El límite superior de compra es de 2.000 dólares por persona física, dijo Capitanich. ¿Mes o año? Y dijo eso, no sé. Bueno, esas son de todas las preguntas que nos empezamos a hacer. Primero, no está quedando claro porque nunca por mes, quedó claro. Debe ser por mes. Pues eso, nunca quedó claro cuál es el mecanismo que tiene la AFIP para determinar si puedo comprar o no puedo comprar. Lo que sí está claro es que si yo pago impuesto a las ganancias, eso me lo tomo a cuenta del impuesto a las ganancias. Si yo soy un monotributista, me lo tomo a cuenta de bienes personales. Lo que no está claro es si soy un monotributista y no pago ni ganancias, obviamente porque estoy exento de ganancias, pero no pago bienes personales, ¿qué va a pasar? Si o no me autorizan directamente o esa plata la pierdo, ese 20% lo pierdo, no está claro. Está claro que hay que tener una cuenta, está claro que tengo que ser un asalariado. Ahora, lo que no está claro es qué pasa si yo soy un asalariado de cuyos datos no figuran en la base de AFIP, como puede ser los empleados de la provincia de Buenos Aires, ya sea docente, penitenciario, policía. ¿Qué pasa con esa gente? Cuyos datos no están. ¿Me van a autorizar o no me van a autorizar por más buenos sueldos que tenga? Son todo un montón de preguntas. Para quienes pidan autorización de compra de visas para viajar al exterior, el esquema, ¿sí? ¿Va a haber una escala o va a seguir siendo como viene hasta ahora? ¿Sí? Porque tampoco se aclaró. Se dijo que va a ser para, supuestamente, para ahorrar, pero para ahorrar a los chicos, a los pequeños ahorristas, dijo el ministro Axel Kicillof. También, que es intención, dijo el ministro durante el fin de semana, la validación de las operaciones que sea más transparente que cuando arrancó esto en el año 2011. Con lo cual, ¿Esto qué significa? Si va a ser un mecanismo que va a beneficiar a los que menos tienen, de acuerdo a aclaraciones. ¿Va a haber una tabla por monto, por porcentaje de autorización de compra? Se pone algunos límites de compra que todavía no sabemos si es mensual o anual. La anunciada transparencia en las autorizaciones por parte de la EFIP, ¿se implementará también para las compras con motivo del viaje al resto del mundo o se va a mantener esa discrecionalidad que hay sin una regla explícita? ¿Se va a implementar un régimen especial de exención de cargo a cuenta de ganancia para los casos de compra en moneda extranjera con motivo de ahorro para un fin específico? No se sabe. Lo que está quedando claro es que aquella persona que logre tener un crédito hipotecario que reciba pesos, pero para cancelarlo en dólares, no le van a vender los dólares. Eso está quedando claro también. Entonces, hay un montón de preguntas que nos estamos haciendo hoy, que por más que nosotros la veamos, leemos la norma y todo lo demás, no está quedando claro, Jorge. Lo que sí nos madrugamos en el día de hoy cuando leímos la norma es que se lanza la flexibilización del CEPO tal cual lo que fue anunciado, y para aquellas personas que compren dólares en el mismo momento, en el cajero del banco, en lugar de llevarse los dólares al bolsillo, lo que hagan es hacer un plazo fijo en dólares por un tiempo no menor a 365 días, no le va el recargo. Uh-huh. Es decir, yo logro la autorización de la AFIP para comprar dólares, voy al cajero, en lugar de llevarme el billete verde, hago un plazo fijo. Si lo hago a 30 días, me va el recargo del 20%. Si lo hago a un año, no me va el recargo. Uh-huh. Y si en algún momento en esos bancos que, en los cuales yo puedo retirar el plazo fijo antes del plazo convenido, me hacen el recargo automáticamente. Para que vaya quedando claro. Pero son todas medidas que se van haciendo sobre la pata, vamos a llamarlo así. Están haciendo prueba y error, como estábamos aclarando recién. Indudablemente hoy es un día clave, hoy un día clave para ver lo que pasa, pero este salto que tuvo la semana pasada de un peso y moneda del cambio oficial del dólar está generando una mayor suba de los precios. Estos aumentos indudablemente van a afectar el consumo, van a afectar la actividad económica y están dejando un montón de leyes y un montón de normas totalmente atrasadas. ¿Vos te acordás en septiembre, octubre, Jorge, cuando nosotros hablábamos del presupuesto nacional? Y decíamos que el presupuesto tenía previsto un dólar de 6,33. El mismo gobierno en octubre previó un presupuesto, en el presupuesto, el dólar durante todo el año 2014, promedio de 6,33. Uh-huh. ¿Qué van a hacer? ¿Van a reformular el presupuesto? ¿Va a seguir todo igual? Sí, anoche me estaba acordando de los Cedines. El Cedín, olvidate, el Cedín fue, sí, o sea, fue un fracaso del mismo momento. A fines del 2013 parecía imposible encontrar proyecciones que estimaran una contracción del Producto Bruto Interno, ¿sí? En general, todo lo que nosotros analizábamos sobre fines del 2013 era un crecimiento de la economía chiquitito, pero crecimiento. Estábamos hablando de entre el 1 y el 3%. Uh-huh. Hoy es difícil encontrar una proyección que te hable de crecimiento. Están todos por abajo de cero, digamos, todos de crecimiento. Uh-huh. Es evidente que la devaluación genera mayores presiones inflacionarias y se espera una inflación mayor a la del 2013. Estamos hablando de piso 30%, uh-huh. Pero lo que suceda dependerá de lo que haga el gobierno. El gobierno, con la devaluación, abandonó el ancla cambiaria mientras mantiene una política fiscal y monetaria expansiva. Es decir, sigue teniendo un déficit en sus cuentas y sigue dándole a la maquinita emitiendo billetes. Bien. Con una economía plagada de controles, llena de trabas, llena de permisos previos para sostener artificialmente el modelo y sin un plan consistente para atacar las causas de la inflación que no deja de subir ni siquiera con una alta dosis de buena voluntad podría preverse que a partir de hoy habrá una flexibilización importante del cepo cambiario. Más bien, se trata una medida decidida, yo diría, de apuro, como ha quedado claro, hicieron un anuncio el día viernes y la norma ni siquiera estaba escrita, con un objetivo totalmente cortoplacista, con la idea de descomprimir parte de la demanda de dólares en el mercado paralelo y destinada a ganar tiempo hasta marzo que ingresen las primeras divisas de la cosecha de la soja. Pero difícilmente evitará controles adicionales si el Banco Central no deja de perder reservas. Lo que nosotros estamos previendo es que el dólar lo van a tratar de hacer flotar con techo en los 9 pesos. Va a estar flotando en un rango alrededor de los 8,50, oficial sin el recargo de los 20, está claro, ¿no? Con esto estamos hablando que comprar dólares para ahorrar, para guardar en el colchón, va a terminar estando entre 10,20 y 10,80. Dicho en castellano, lo que hizo el gobierno fue legalizar buena parte del blue, o sea, una parte del blue, recuperando para los bancos el negocio que en parte tenían las cuevas, que seguirán, no obstante, vendiendo un dólar paralelo para todos aquellos que no pasen por lo que sería la prueba de AFIP en la validación de mis ingresos. Evidentemente, los productores y comerciantes, muchos, se anticiparon a las microdevaluaciones que venía mostrando el billete norteamericano, demostrando que la clave para los precios locales no es el valor oficial de la divisa, sino más bien el valor del dólar blue, que tanto le han dicho que era un mercado chiquito, un mercado ilegal. Todos se han anticipado a la devaluación. Vamos a ver qué pasa hoy. Hay algunos rubros donde están totalmente ligados al valor del dólar. Podemos decir el agro, podemos decir el sector inmobiliario, podemos decir el sector automotriz, el sector turismo y el sector tecnológico. Esos 5 sectores están ligados, pero ligados íntimamente con el valor del dólar. Vamos a ver qué pasa hoy. No creo que el dólar pueda llegar a tener alguna fluctuación, pero repito, el gobierno va a tratar de mantenerlo en torno entre los 8,50 y 9, no va a querer que se le dispare ese precio. Para que no se le dispare, van a sacrificar reservas, esto queda claro, y hay que ver hasta dónde van a sacrificar las reservas que ya bastante menguadas están. Hoy es un día donde puede haber un poco más de certidumbre que lo que fue el día viernes, pero igual, repito, va a estar marcado por el que no sabemos lo que va a pasar. Bien, bien. Bien, Gabriel, bueno, esperaremos. Y si es necesario, mañana no es día de columna, pero si es necesario mañana, estaremos al aire. Si querés, mañana estamos al aire, porque muchas veces, durante el fin de semana, ¿cómo andamos el tiempo? Ya estamos redondeando, Gabriel. Estamos mal. Te hago cortito, si querés. Muchos nos preguntaron durante el fin de semana, listo, con esta medida, ¿ya está? ¿Esto solo alcanza? Y la respuesta es no. Solamente el tipo de cambio oficial a 8 pesos por dólar o 8 y moneda no alcanza. En este contexto los problemas van a seguir. Es decir, si nada más cambia, el Banco Central va a seguir vendiendo divisas, deberá volver a registrarse seguramente un nuevo salto del tipo de cambio oficial más adelante, en parte por lo que arrancamos la columna y lo dijiste vos, la falta de credibilidad y porque la mayor inflación tendrá un efecto compensatorio. Y si querés dejamos para mañana o para el día miércoles, ¿cuáles son algunas de las opciones que tiene el gobierno que me hubiera encantado que en el día de hoy tiren alguna otra medida para llevar tranquilidad? Lo único que te puedo llegar a adelantar, Jorge, es que no tengan ninguna duda que van a subir la tasa de interés. Esto tengámoslo todo claro. Ya subió la tasa de interés para plazo fijo. Exacto. Es que la tienen que subir, sí o sí. La tasa se va a ir en torno al 26-27% para los plazos fijos. Tasa que estaba a los 13. Ahora, guarda con aquellos que tengan crédito con tasa variable, muchachos, porque vayan teniendo en mente que les va a subir el costo del crédito, lo que tienen que estar pagando. ¿Por qué? Porque esta devaluación, lo que están haciendo es, para que yo no piense en verde, lo que hay que hacer es incentivarme a mí para que piense en Evitas o en Roca. La forma de incentivarme es levantando la tasa que me pagan por plazos fijos. Esa tasa, repito, se va a ir entre el 25 y el 30% entre hoy y mañana. Está bien. Es buen dato ese, ¿eh? Ténganlo en cuenta. A partir de ahí, que cada uno saque sus números. Bien, Gabriel, un mensaje acá de un oyente, pero bueno, si lo puedo contestar yo, decirle que no. Dice, buen día, ¿no es ilegal que se cobre el aumento de servicios urbanos si todavía no se aprobó el presupuesto? No, porque ha sido votado ya por mayores contribuyentes, ¿no? Exacto. Lo que hay que hacer es reformular el presupuesto que todavía no se votó. Exactamente. Es así, no me parece. Van por caminos separados, digamos. Exactamente. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Si vos querés, nos encontramos mañana. No tenemos ningún problema, Jorge, estamos a la expectativa, indudablemente y lamentablemente, ¿cómo te diría? La economía ha vuelto a estar en el centro de la escena. Bien, muchas gracias. Nos vemos. Gabriel Esmale, la columna económica en Línea Noticias, 89.5 del Sol a esta hora de la mañana.